Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de La Adela. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Radio Azucena de Buenos Aires. Radio Rara de Valparaíso, Chile. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mahalia Jackson contribuyó decisivamente a la difusión, divulgación y conocimiento de la música ritual afroamericana. La voz de Mahalia Jackson, con sus dolientes inflexiones y con esa absoluta sencillez para recorrer toda la gama tonal, representó un punto de referencia para muchos cantantes. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, de la cantante norteamericana Mahalia Jackson, el disco Gospels, Spirituals and Hymns, en 1991. God got the key and you can't get in. Listen, how's it raining? Will you listen? How's it raining? Just listen, how's it raining? All day, all night, all night, all day. Just listen, how's it raining? Just listen, how's it raining? Just listen, how's it raining? Some moaning, some groaning, some groaning, I'm praying, well, oh, didn't it rain, children? Rain on my lawn, didn't it? Didn't it? Didn't it? Oh, my Lord, didn't it rain? Oh, God sent a raven, spread the news, hoisted his wings and away flew to the north. And to the south, and to the east, and to the west. All day, all night, all day. Just listen, how it's raining. Just listen, how it's raining. Oh, listen, how it's raining. Some praying, some crying, some running, some moaning. Will you listen? Has raining, just listen, has raining, just listen, has raining, didn't it rain, children? Rain on my Lord, I did not, didn't it, I didn't it, oh my Lord, didn't it rain, rain, rain, rain, rain, rain. ¿Estás escuchando? Luz para Mundos Remotos. Hoy, de la cantante norteamericana Mahalia Jackson, el disco Gospels, Spirituals and Hymns, en 1991. something. I may not know there are some places, oh Lord, I cannot go. But I am sure of this one thing, that God is real, for I can feel Him in my soul. Yes, God is real. Oh, He's real in my soul. Yes, God is real, for He has washed and made me whole. Just like pure gold, love. My God is real, for I can feel Him in my soul. Yes, God is real. God is real in my soul. Yes, God is real, for He has washed and made me whole. God is real, for I can feel Him in my soul. Todavía hoy existe cierta controversia sobre cómo y por qué fueron evangelizados los primeros, la primera población africana que fue llevada como esclava a lo que hoy es Estados Unidos. Principalmente pudo ser por dos cosas. Una es para despojarlos de sus raíces y dejarlos huérfanos de costumbres y de raíces africanas. Y la otra posiblemente también fue para inculcarle unos ciertos valores de resignación y de dignificación del sufrimiento y así evitar posibles revueltas de la población. Lo cual es curioso porque por un lado los evangelizaron, pero por otro al mismo tiempo no les permitían acceso a las iglesias, tuvieron que acabar desarrollando su actividad de la iglesia en chabolas, en las plantaciones, como buenamente podía, con pastores elegidos entre la propia población afroamericana, entre ellos, sin ningún tipo de hábitos, ni de formación, ni de reconocimiento por las estructuras de la iglesia protestante. Incluso los muy cabrones llegaron a darles versiones manipuladas de la Biblia que quitaban los pasajes de la Biblia que podían incitar más a la revolución. Oh, got shoes, and you got shoes. All the God's children got shoes, my Lord. When we get to heaven, gonna put on our shoes, we gonna walk. We go talk all over God heaven, oh Lord heaven. I got a rope, gonna shout all over God heaven, heaven. Everybody talking about heaven going to heaven. Oh, heaven. Everybody talking about heaven going to will. We gonna walk, go talk. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. No, my living singing their song. You know my living shall not be in vain. Mahalia Jackson nació en uno de los barrios más pobres de New Orleans, en Water River, a pasos del río Mississippi. En su infancia, los padres le enseñaron el camino de la fe religiosa, un hecho que en la comunidad negra tiene una extrema importancia. Su capacidad para cantar música sacra fue desde el principio muy relevante, y a menudo venían familias enteras para escuchar a la joven Mahalia. Children, let's sing about the goodness of the Lord. Come on, children, let's shout all about God's rich reward. Guide our footsteps every day, keeps us in the narrow way. Come on, children, let's sing about the goodness of the Lord. Yeah, come on, children, let's sing about the goodness of the Lord. Come on, children, let's shout all about God's rich reward. Guide our footsteps every day. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, de la cantante norteamericana Mahalia Jackson, el disco Gospels, Spirituals and Hymns, en 1991. Be bad. Oh, I'd carry. La verdad es que cuando llega la guerra civil en Estados Unidos y el final de la esclavitud, la situación tampoco cambió demasiado, porque siempre hubo dos Estados Unidos, el Estados Unidos del norte y del sur. Lo sabía antes del final de la esclavitud, continuó habiendo esa diferencia después, y en cierto modo, a lo mejor salvando mucho las distancias, sigue existiendo hoy en día. Y es que la historia del desarrollo cultural y sobre todo musical de la población afroamericana en Estados Unidos se cimienta en gran medida en la actividad en las iglesias y la actividad en la vida nocturna. Y el hecho de que el norte y el sur de Estados Unidos fuesen tan diferentes marcó grandes diferencias de cómo los afroamericanos se desarrollaron culturalmente en el norte y el sur. I found the answer. I like to pray with faith to guide me. I found my way. The sun is shining. With faith to guide me, I found a way. Weary, and I had gone astray, walking in the darkness. I could not find the way. But then a light came shining to lead me from despair. All my sins forgiven, and I was free from care. I learned to pray with faith to guide me. I found a way. The sun is shining hard for me each day. I found the answer, and I keep your Bible with you. Read it every day. Always count your blessing. Always stop and pray. Learn to keep on believing, and faith will see you through. See to no contentment, and it will come to you. I found the answer, and I learned to pray with faith to guide me. Oh, I found a way. The sun is shining. La cantante Mahalia Jackson siempre se negó a sacar su canto de la esfera religiosa y rechazó las invitaciones del pianista Earl Hines para pasarse a la música profana. Solo hizo una excepción en su vida cuando accedió a grabar con Duke Ellington el disco en forma de suite Black, Brown and Beige. Cuando su familia, por razones económicas, tuvo que emigrar al gueto negro de Chicago, se produjo un hecho que cambiaría la forma de plantearse su canto. Allí se encontró con una gran cantante de blues, Bessie Smith, cuya voz, poderosa y solemne, sería a partir de entonces una referencia en su carrera profesional. When like a river attended my way, when taught me to those saint should buffet no trial. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Suena antigua, una música perfecta, y en el cielo temblorosas lloran de amor las estrellas. Perfecta y en el cielo temblorosas lloran de amor las estrellas. Noche, noche, suena antigua una música tan alta. Estás escuchando Luz, Luz para mundos remotos. Hoy, de la cantante norteamericana Mahalia Jackson, el disco Gospels, Spirituals and Hymns, en 1991. Blow your trumpet, Gabriel. Blow your trumpet. sleeping. Very well, very well. Oh, quack, the children sleeping. En el sur la cosa es muy diferente, la situación es muchísimo más dura, porque el sur está principalmente focalizado en la actividad de la agricultura, principalmente son esclavos que trabajan en las plantaciones del algodón, del tabaco, del maíz, y las condiciones son muchísimo más represivas y muchísimo más duras. Y eso afecta muchísimo al desarrollo cultural, porque el intercambio cultural que se hace entre la música de los colonos y de la población blanca y los afroamericanos es mucho menor, y se genera toda una cultura dentro de las iglesias protestantes del sur de Estados Unidos, en el que se entremezclan unas ciertas influencias de lo que son toda la cultura protestante, con ciertos restos de la música africana que, al haber tenido menos intercambio cultural, no se llegan a perder. Y así es como nacen un elemento tan importante para la música afroamericana y su cultura como son los espirituales, que es esa mezcla de los cánticos espirituales protestantes con elementos que se mantienen de la cultura afroamericana, principalmente la llamada respuesta que viene incorporada de África, en la que una voz líder, la del pastor, o una voz líder dentro de las plantaciones canta y el resto de la población le sigue con una respuesta. Esto está en los espirituales, está en los cánticos de trabajo de las plantaciones. Nicodemus was calling, see my Lord at one night. Master, something wrong with me, my heart's not feeling right. You never change the feeling, my son, the master did explain. You already know the answer when you've been found again. There is no substitute, salvation is your only bill. If you wish past the gate, must be found again. Your ticket you must buy. No place for your soul to hide. You'll be lost if you wait outside. You must be found again. Oh, the Lord respects the person. Oh, we come when we die. The rich man and the pauper and heaven live side by side. And the judgment shall reveal every deed that's been concealed. We'll find. You must be born again. Oh, the Lord respects your person. Oh, we come when we die. The rich man and the pauper and heaven live side by side. En Chicago, Mahalia Jackson se unió a Robert Johnson, formando un grupo, Johnson's Gospel Singers. Con él empezó a recorrer su país. En esas giras, Mahalia se encontró con Thomas Dorsey, célebre autor de cantos sacros, y junto a él abrió las puertas del Carnegie Hall neoyorquino, donde grabó por primera vez In the Upper Room. Los responsables del teatro, dado el enorme éxito, decidieron interpretarlo de manera anual en una serie de inolvidables conciertos. Elijah Rock, shout, shout, Elijah Rock, come in a blow. Elijah, Elijah, Elijah, Elijah. Call my rockin' morning, call him late at shout, shout, shout. He loved you up. Oh, I'm coming up. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Mahalia Jackson conoció a Martin Luther King cuando en América se estaba gestando la lucha por el fin de la esclavitud y la segregación racial. Se unió a su causa y participó de una célebre marcha sobre Washington y en el boicot de Alabama. Cuando asesinaron a Martin Luther King, también acabaron con la actividad de Mahalia Jackson, que se retiró de su vida artística. Rich man in tin with a satisfied mind. With a satisfied mind, money can't buy back your youth when you're old. soul, or peace to your soul. The wealth is poison, is a pauper at times, is a pauper at times, compared to the main with a satisfied mind, with a satisfied mind. Time has run out. My time has run out. My friends and my loved ones, I'll leave there no doubt. I'll leave there's no doubt. But one thing for certain, when it comes, my time. I'll leave this old world with a satisfied mind. With a satisfied mind. I'll leave this old world with a satisfied mind. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, de la cantante norteamericana Mahalia Jackson, escuchamos el disco Gospel, Spirituals and Hymns de 1991. Dedicamos el programa al Marqués de Boca Negra. Chau. Jesus say, come unto me, I am the way. Keep your hand on the plow, oh Lord. When my way get dark as night, know the Lord will be my light. Keep your hand on the plow, oh Lord. About me as much as you please. The more you talk, the more stay on your knee. Keep your hand on the plow, oh Lord. When I get to heaven, go sing and shout. Be nobody that'll put me out. Keep your hand on the plow, oh Lord. Sing and shout. Be nobody that'll put me out. Keep your hand on the plow, oh Lord. My rope gonna fit me well. Tried it on at the gates of hell. Keep your hand on the plow, oh Lord. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Julieta, Elsa y Anita. Colaboradoras y colaboradores, Gonzalo en La Paz, María Alicia en Ponferrada, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes,